engañaste. No es cierto. Me traicionaste. No, no es cierto. Esa amistad sincera de mi parte. Me duele tanto ahora recordarte que te marché. Me duelen tus palabras. Que te marché. No sabes lo que hablas. Que te marché. Me voy, pero algún día vas a comprender que te equivocas.